Radio Andalucía Información. Actualidad y música. Radio Andalucía Información. Noticias. La caída de una catenaria por un árbol está provocando retrasos en el tráfico ferroviario de Sevilla. La circulación de cercanías y media y larga distancia está sufriendo retrasos desde primera hora de la mañana. El Ayuntamiento de Aznalcóllar, también en Sevilla, ha pedido a los vecinos que no se acerquen al embalse del Agrio debido al peligro de accidentes por el importante caudal que tiene en estos momentos. Se encuentra por encima de su cota normal. Vamos a seguir muy pendientes de la situación que acarrea, de las incidencias que viene acarreando este temporal, nuevo temporal de lluvia y de viento en Andalucía, en este caso por la presencia de la borrasca Leonardo. Les hablamos de esa incidencia en el tráfico ferroviario en la provincia de Sevilla por la caída de un árbol, mientras que en Huelva Adif ha restablecido ya la circulación de trenes entre Valdelamusa y Calañas. Tuvo que quedar suspendida por riesgo de desprendimiento. Ya funciona con normalidad. Paco Aranzana. Esta pasada noche se ha restablecido la circulación entre Valdelamusa y Calañas, que quedó suspendida desde este domingo por la tarde por riesgo de desprendimiento. Esta interrupción ha provocado que el tren de media distancia entre Huelva y Jabugo se haya visto afectado, aunque Adif puso en marcha un plan alternativo de transporte por carretera para trasladar a los viajeros afectados. Eso en Huelva, en Algeciras. Estamos también porque el puerto de Tarifa hoy lunes cancela todas las conexiones marítimas con Tánger. Ha empeorado la situación en el estrecho a causa de este fuerte viento, fuertes lluvias, a causa de la borrasca Leonardo. Ángeles Carreras. En todo el área del estrecho está activado el aviso amarillo por lluvia y vientos que pueden alcanzar rachas de hasta 60 kilómetros hora y provocar incluso tornados y mangas marinas. Desde el puerto de Tarifa se han suspendido ya todas las conexiones con Tánger. Desde Algeciras se están operando las líneas con Ceuta y Tánger Med, aunque esta última con retrasos y alguna cancelación. La mala noticia es que la borrasca Leonardo va a provocar un empeoramiento de la situación a partir del miércoles. Gerardo Landaluce es el presidente de la autoridad portuaria. Hoy tenemos ya, están las conexiones entre lo que es el puerto de Tarifa con Tánger Ciudad también suspendidas, pero eso no afecta a lo que es la conexión que tenemos desde Algeciras con Ceuta y con Tánger Med. En cualquier caso, para el miércoles, que es el primer pronóstico que tenemos, y especialmente la conexión con Tánger Med, sí que parece ser que Tánger Med pueda estar cerrado y por tanto nos afecta también al puerto de Algeciras. Con este panorama, la situación de colapso de camioneros en el puerto de Algeciras puede ir a más esta semana. Hasta este domingo han logrado pasar más de 5.000, pero la presión no deja de aumentar. Tanto en Algeciras como en los barrios se han dispuesto dispositivos de control del tráfico para regular sus accesos al puerto. Seguimos nuestro recorrido. Estamos ahora en Jaén, en donde la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, acaba de decretar el aviso amarillo, pero para toda la provincia jienense, en previsión de que a lo largo de este lunes se produzcan fuertes rachas de viento de hasta 70 kilómetros hora. Un aviso que se va a mantener activo inicialmente, Alfonso Miranda, hasta la próxima medianoche. La cantidad de lluvia que nos viene esta semana a nivel completo de muchos embalses y la saturación del terreno van a hacer el cóctel perfecto para que tengamos importantes incidencias en zonas inundables de la provincia de Jaén. Por eso, la subdelegación del Gobierno en esta provincia ha emitido una nota a todos los ayuntamientos de la provincia para que se extremen las medidas de protección a partir de esta tarde, que será cuando comience el nuevo episodio de fuertes lluvias. Además, se recomienda a todos los vecinos mantenerse informados a través de canales oficiales y extremar la precaución en desplazamientos y en zonas habitualmente sensibles por acumulaciones de agua. En enero, los embalses de Jaén han cogido 463 hectómetros cúbicos. 7 están desembalsando a esta hora de la mañana para tener capacidad de almacenamiento ante este nuevo episodio de lluvias. Pero es que este nuevo temporal nos va a pillar con la tierra completamente empapada, por lo que todo lo que llueva esta semana se va a convertir en escorrentías en arroyos y ríos. A esta hora de la mañana, 3 carreteras siguen cortadas en la provincia: la de Andújar a los Villares de Andújar, el acceso acceso de Huelme y Cambil a la 44 y la autonómica 319 a la altura de Santiago de la Espada. En Granada, la Alhambra vuelve a cerrar hoy parte de sus accesos peatonales por el fuerte viento y la estación de Sierra Nevada ha retrasado la apertura. De momento, hasta las 10:30 de la mañana, entonces tomará una decisión el equipo gestor de la estación invernal. El viento que sopla muy fuerte hoy en el macizo puede complicar, como decimos, la jornada de hoy, la apertura del complejo de invierno. Susana Escudero. La meteorología vuelve a interferir en la normal apertura de la estación de esquí de Sierra Nevada, que este lunes de momento la ha retrasado a las 10:30 de la mañana. El problema hoy es el viento, que sopla con rachas muy fuertes de hasta 100 km hora en la parte más alta de la estación y de hasta 90 en Borreguiles. En caso de poder producirse la apertura, la previsión es de hacerlo con 19 km de superficie esquiable, que podrían ir aumentando si las condiciones meteorológicas lo permiten. Sí están abiertas las actividades para no esquiadores de Mirlo Blanco. La borrasca Christine imposibilitó la semana pasada la apertura de lunes a jueves, aunque sí se pudo abrir con limitaciones desde el viernes. Este fin de semana, la estación de esquí andaluza ha recibido alrededor de 6.000 visitantes, esquiadores y no esquiadores, que han podido disfrutar de casi 29 kilómetros de pistas a pesar del tiempo. Y en Sevilla les hemos apuntado ya que la circulación de cercanías y media distancia, media y larga distancia también, está sufriendo desde primera hora de la mañana retrasos, porque ha caído un árbol en la catenaria de una vía férrea, a su paso por Dos Hermanas. Son numerosísimas las incidencias también, o casi todas las incidencias están concentradas esta mañana en Sevilla, en su área metropolitana y en parte también de la provincia. Javier Moreno, buenos días de nuevo. Buenos días, Nuria, ¿qué tal? A esa incidencia a la que hacías referencia en la catenaria entre Dos Hermanas y Utrera, informa la subdelegación del Gobierno que lo que se ha hecho ha sido transbordar a los 50 pasajeros afectados a un tren en paralelo y en este momento está funcionando exclusivamente por vía única. Afecta, como decimos, a la línea de cercanías entre Utrera y Dos Hermanas. Hace un rato ya que se restableció el tráfico completamente en el puente del Centenario, porque esta mañana con las rachas de viento había volcado un camión. Han estado interviniendo los bomberos de la capital de Sevilla. Ya se levantó ese camión, restablecido el tráfico en sentido Cádiz, en el puente del Centenario. También siguen los problemas en varios puntos kilométricos de la AP4 en sentido Cádiz, en el 17, en Dos Hermanas, en el 47, en Las Cabezas de San Juan y en el 58 en Lebrija. Corte total en algunos casos por la caída de árboles. De hecho, en el primer punto kilométrico, en Dos Hermanas, en el 17, se ha habilitado un paso alternativo y hay incidencias en sentido Sevilla. Por lo demás, todavía varias calles de la capital, fundamentalmente en el barrio de Pino Montano, que continúan cortadas, y ese incendio que se ha producido esta mañana en el barrio de Triana, en la calle Pajes del Corro, en un edificio de viviendas que ha sido desalojado. Están interviniendo los bomberos y la policía local, como decimos, en Triana, en la calle Pajes del Corro. Una situación en Sevilla, en su área metropolitana, también les decíamos, en buena parte de la provincia, que está ocasionando numerosas incidencias. En cuanto al tráfico, los accesos a la capital de Sevilla se están viendo gravemente afectados, están al volante desde hace ya, prácticamente más de una hora, son muchos los conductores. Y dos horas, Nuria, conductores que incluso se han tenido que volver hacia atrás, por ejemplo, muy intenso, todavía viendo a esta hora y confirmado por tráfico de Sevilla, viendo el mapa de la información del tráfico, la entrada y salida por el puente del Alamillo, en la Ronda Urbana Norte hay muchísimo tráfico, eso es la S30, la entrada a Sevilla también por la Avenida de Andalucía, en ambos sentidos en Juan Pablo II, eso es la zona del campo de la feria, en la Ronda Pío XII, en Muñoz León, que es la ronda histórica, en la Avenida de San Jerónimo también, hacia la Glorieta Olímpica, y también en la Avenida de la Palmera, una de las principales vías de acceso y de salida de Sevilla por la zona sur, también hay muchísimo tráfico en ambos sentidos. Pues una situación realmente complicada al volante, que está haciendo que muchos hayan salido a su hora habitual, pero todavía a esta hora no hayan llegado a su destino. 10:15 de la mañana. Radio Andalucía Información. Actualidad en directo. Down to an art. You think you're a genius, you drive me up the wall. You're regular original, I know it all. Okay, so you're a rocket scientist. That don't impress me much. So you got the brains, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're alright. But that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. Brad Pitt. That don't impress me much. So you got the looks, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're alright. But that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. So you got a car. That don't impress me much. So you got the moves, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're alright. But that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. Oh no, you think you're cool, but have you got the touch? Nah, nah, don't get me wrong, yeah, I think you're alright. But that won't don't impress me much. Uh-huh, yeah, yeah. Okay, so what do you think, you're Elvis or something? That don't impress me much. That don't impress me Escuchas Radio Andalucía Información. Estamos en Almería. La Guardia Civil ha detenido a dos personas que fabricaban armas de fuego, también munición. Todo lo vendían, todo este material casero, lo vendían por internet. ¿Qué sabemos, Carlos Juan? Los detenidos han sido acusados de transformar pistolas de alarma y señales para que pudieran hacer fuego real. Estas operaciones presuntamente las llevaban a cabo en un taller situado en una vivienda rural en Partaloa, en el Valle de la Almanzora. Desde 2023, los detenidos, de nacionalidad belga y holandesa, gestionaban una plataforma digital y contaban con identidades falsas para vender armas y munición. Uno de ellos, militar en su país de origen, tenía amplios conocimientos para manipular armas de señales y de alarma. Las armas detonadoras transformadas tienen la misma letalidad que un arma de fuego real, por lo tanto, están prohibidas y se sanciona tanto la tenencia como el comercio a nivel nacional y europeo. La operación de la Guardia Civil arrancó en marzo del año pasado, cuando fueron detectadas e interceptadas tanto en España como en Países Bajos tres pistolas enviadas bajo identidades simuladas desde la provincia de Almería. Hace una semana se detuvo a los autores y se registró la vivienda-taller, siendo intervenidas 16 armas de fuego, abundante munición de diferentes calibres, componentes, herramientas y maquinaria específica para la manipulación de armas y la fabricación ilícita de munición. En total se han incautado 19 armas de fuego. La investigación ha sido dirigida por la titular de la sección civil y de instrucción del Tribunal de Instancia 1 de Huércal Overa. Desde este domingo se pueden solicitar de manera telemática las ayudas de la PAC, la Política Agraria Común, para este año 2026. El plazo se extiende hasta el 30 de abril, quedaba abierto este domingo, como decimos, del 1 de febrero al 30 de abril, ese plazo ya abierto. Esto coincide con las protestas de los agricultores por el acuerdo con Mercosur y también por la amenaza de recortes para España en la negociación del nuevo marco presupuestario comunitario 2028-2034. Unos 600.000 agricultores y ganaderos andaluces pueden ya presentar la solicitud, es una solicitud única, que este año cuenta además con un montante cercano, con un paquete presupuestario de 4.900 millones de euros, es algo más que la campaña anterior. Solo en la provincia de Jaén, 74.000 profesionales del campo son susceptibles de estas ayudas, nos lo ha contado así Jesús Cózar, que es responsable de UPA Jaén. Se abre el plazo para las cesiones de derechos, donde va a estar en el mismo periodo cualquier trámite de cesión de derechos, de ayudas de la PAC, por arrendamiento, por compraventa, por herencia, por cualquier otro cambio de titularidad, también se abre el plazo. Junto a ello, esta semana se inaugura Fruit Logística, el próximo día 4, es decir, este próximo miércoles. Almería acude a esta feria con dos iniciativas pioneras, Brutal, así se llama, pero con V, y la creación de un paseo de la gastronomía. Refuerza de este modo su presencia Almería en la feria hortofrutícola más importante del mundo. Se celebra en Berlín, comienza, como decimos, el miércoles. El día 4 se prolonga hasta el viernes, día 6 de febrero, con la participación de un centenar de países. Brutal, insistimos, con V, se concibe como una fiesta de la cocina vegetal y la innovación hortícola y nace como complemento a Bestial, también con V, el Congreso Internacional de Gastronomía Verde que volverá en 2027. Una iniciativa para acercar el campo al centro de la ciudad. El concejal de Agricultura en el Ayuntamiento de Almería, Juanjo Segura, nos lo contaba. Ferias como esta son clave para reforzar relaciones comerciales, abrir nuevas oportunidades de negocio y, sobre todo, el poner en valor la calidad, la innovación y la sostenibilidad del modelo agrícola almeriense. Desde Berlín, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con el sector agroindustrial, uno de los principales motores económicos no solo de la ciudad, sino también de la provincia. Almería va a lanzar además una iniciativa pionera, nos dicen, en España, la creación de un paseo de la gastronomía. Un paseo al estilo de los espacios dedicados a estrellas de cine. Va a estar ubicado en el entorno del mercado central con figuras ilustres de la cocina vegetal. Hablamos de empleo también en la mañana en Radio Andalucía Información porque falta mano de obra en sectores como la hostelería, la construcción y el transporte. Es especialmente llamativa esa falta de mano de obra en estos tres sectores que son fundamentales para nuestra economía, la hostelería, la construcción y el transporte. Según un estudio del Servicio de Empleo Público del Estado, de cada 10 puestos ofertados, 2 se quedan sin cubrir. No hay suficientes camareros, no hay suficientes albañiles, tampoco, Esteban Pérez, hay suficientes camioneros. El Observatorio de las Ocupaciones del CP señala que el número de vacantes ha ido aumentando en los últimos años. Hemos pasado de 56.000 hasta los casi 150.000 en una década. Fernando Morillo, secretario ejecutivo de UGT Andalucía, destaca que el motivo podría ser las condiciones laborales que ofrecen. Muchas veces por debajo del salario mínimo, obligación de trabajar muchas horas y en muchas ocasiones con contratos de jornada reducida que incumple el empresario. Paco Pérez, dueño de la terraza Pura Vida en Sevilla, reconoce que hay mala praxis en el sector hostelero, pero hay que empezar, dice, a hacer las cosas bien para revertir la situación. Siempre se piensa de que no va a estar bien pagado, de que, bueno, lo que lleva ocurriendo y que se va mejorando, también hay que decirlo poco a poco. Yo no tengo problema a la hora de encontrar trabajadores, pero, insisto, se mezclan ahí muchos factores. Gente joven y una buena praxis a la hora de la gestión, digamos, de contractual con el trabajador. Según el CP, del total de vacantes, solo un 2,1% se cubre sin dificultad, mientras que el 79,3% se considera de difícil cobertura y el 18,6% de imposible cobertura. Hoy en Torremolinos, en Málaga, se inaugura el 6º Congreso Andaluz de Coeducación. Se ha inscrito más de 1 millar de personas. Participan en la inauguración, en la apertura de este congreso, la consejera Loles López, es la responsable de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, y también participa María del Carmen Castillo como consejera de Educación y de Formación Profesional. Igualmente va a participar en la inauguración Olga Carrión, que es la directora del Instituto Andaluz de la Mujer. Bajo el lema Igualdad que se vive, se aprende y se comparte, busca promover la igualdad real de niños y niñas desde la infancia. Se va a desarrollar entre hoy y mañana en el Palacio de Congresos de Torremolinos. Este encuentro va dirigido al alumnado universitario del grado de Pedagogía, Educación Social, Educación Infantil, Primaria, también al profesorado o a responsables de los centros de profesorado, igualmente a personal técnico de los centros de la mujer y asociaciones de padres y madres. El concurso del Carnaval de Cádiz está ya en cuartos de final. Y como siempre, lo puedes seguir en Radio Andalucía Información. En Carnaval Sur, el programa del concurso de agrupaciones del Carnaval que tanto esperabas. Desde las 8 de la noche con Fernando Pérez, Ana Candón, Álvaro Pérez, Verónica Sánchez y Juan Antonio Pérez. El concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz en Radio Andalucía Información y Canal Sur Radio Cádiz. Tu palco del Carnaval. Sometimes Radio Andalucía Información. Noticias. 10:30 de la mañana de este lunes 2 de febrero, la borrasca Leonardo deja numerosísimas incidencias también en la carretera. Estamos con Alejandro Martín en la DGT. Alejandro, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Pues sí, efectivamente, mucha precaución, ya que van a encontrar por caídas de árboles en la calzada cortada en Sevilla, la carretera AP4, en los entornos de Los Palacios y Villafranca y también en el entorno de El Cuervo y Lebrija, todo ello en dirección solamente a la capital gaditana, en sentido Sevilla, van a encontrar dificultades en esta carretera AP4 en el entorno de Los Palacios y Villafranca con 3 kilómetros de retenciones. También van a encontrar dificultades en la entrada a Sevilla por un accidente, eso sí, ya resuelto, en la autovía 49 en los entornos de Bormujos y Tomares con 5 kilómetros de retenciones y hasta 3 kilómetros de tráfico lento en la SE30 en Puente de Centenario en ambos sentidos de la marcha. Tráfico bastante denso en la provincia de Málaga en la carretera 7 en el entorno de Calahonda dirección Marbella y mucha precaución ya que por nieve van a encontrar afectada una carretera principal, la autovía A92 en la provincia de Granada en el entorno de Huetor Santillán en ambas direcciones, así que mucha precaución en todas estas zonas afectadas. Enseguida estamos en la AP4, estamos a esa altura, en Los Palacios, en Lebrija, estamos también en el Cuervo. Repasamos los asuntos más destacados. En esta semana de lluvias entra Leonardo, una nueva borrasca que hoy deja más lluvia, más viento. Toda Andalucía, salvo Córdoba y Málaga, están en aviso amarillo, mucha precaución, les venimos pidiendo al volante. Viento huracanado en Sevilla, área metropolitana y provincia. Hay carreteras cortadas, hay numerosas calles cortadas por obstáculos en la vía. En torno a las 7:30 han caído árboles, placas solares, han salido volando tejados, han salido volando también contenedores de basura. Los ríos y arroyos bajan con gran caudal de agua, acrecienta esto el riesgo de inundaciones. Los pantanos siguen desaguando y la tierra en los campos ya no absorbe más. Esto acarrea pérdidas a los agricultores. Las comunicaciones en el estrecho siguen parcialmente restringidas. Centenares de camiones que quieren embarcar desde Algeciras hacia África siguen ocupando calles y polígonos industriales, no solo de Algeciras, también de otras poblaciones cercanas. El puerto de Tarifa hoy tiene canceladas todas las salidas. Dos semanas después del accidente de Adamuz, 14 personas siguen hospitalizadas. Adif trabaja en la zona para recuperar el servicio ferroviario entre Andalucía y Madrid. Los operarios están retirando carriles, traviesas, deben instalar además una catenaria. Alberto Núñez Feijóo comparece hoy en la Comisión de Investigación de la DANA en el Congreso. Va a explicar qué información le fue facilitando Carlos Mazón durante la catástrofe de Valencia. Caso Leire, declaran hoy como testigos, están ya ante el juez Santos Cerdán y Antonio Hernando, secretario de Estado de Telecomunicaciones. La ex militante socialista habría ofrecido favores a cambio de información contra jueces, fiscales y guardias civiles. Una mujer de 52 años apuñalada en Pontevedra es la sexta víctima de violencia de género, sexta víctima mortal de 2026. Su expareja se ha suicidado mientras atrincherado un equipo de élite de la Guardia Civil intentaba negociar con él. Hasta el 30 de abril permanece abierto el plazo para solicitar las ayudas de la PAC y en Estados Unidos la entrega en Los Ángeles de los premios Grammy se ha convertido en protesta por la barbarie de la polémica policía migratoria, la barbarie del ICE, entre las voces en contra la de Bad Bunny, que se ha llevado el Grammy a mejor álbum de música urbana. Luz Cepeda, Agencia Estatal de Meteorología, buenos días. Buenos días, comienza una nueva semana que volverá a ser lluviosa y con fuerte viento en Andalucía, el cielo muy nuboso, las lluvias moderadas a lo largo del día se irán extendiendo desde el oeste hacia el este, serán localmente fuertes en la mitad occidental e irán acompañadas de tormenta. El viento del oeste, flojo a moderado en el interior, intervalos de rachas muy fuertes de viento. En el litoral el viento moderado a fuerte con rachas muy fuertes. A primeras horas del día incluso no se descarta algún tornado o tromba marina en las costas onubenses y las costas gaditanas. Temperatura máxima de 12 grados en Granada y en Jaén, 14 en Córdoba, 16 en Cádiz, Huelva y Málaga, 17 en Sevilla y 19 grados en Almería. Las olas alcanzarán los 3 metros de altura en las costas de Almería, donde el viento seguirá soplando con fuerza. Podríamos tener tormentas, especialmente en el oeste de Andalucía. Es una información de AEMET. La mañana de Radio Andalucía Información es actualidad, información continua, en directo, el avance de la última hora, tráfico, conexiones donde está la noticia, servicio público, deportes. La mañana, desde las 9 con Nuria Durán, en Radio Andalucía Información. Complicadísima la situación del tráfico en Sevilla capital, en su área metropolitana, también en algunos municipios. Estamos a esta hora en esa AP4, hay árboles que están dificultando la circulación, lo han escuchado desde la DGT, está cortada esa autovía en sentido Cádiz. El vendaval ha provocado numerosas caídas de árboles sobre la calzada, sobre la vía propiamente. En los Palacios, en medio de ese monumental atasco, está María José Pérez. María José, buenos días. Hola, buenos días. Es la cantidad de árboles caídos a lo largo de la AP, de la autopista. También hay señales de tráfico súper dañadas por ese fenómeno meteorológico que ha sucedido sobre las 8:20 de la mañana. Ha empezado a llover con un viento impresionante y a palpar y todo, y ha sido como, no sé, especie de vendaval, y ahora mismo es imposible circular. Ya hemos salido nos han desviado la Guardia Civil, hemos salido por los Palacios y por la Nacional, el mismo panorama, muchísimos árboles caídos, y intentando retirarlos para que la gente pueda circular, y creo que ese es el panorama que hay en todas las carreteras de Sevilla y de Cádiz. No tenemos buena comunicación, hemos querido mantenerla, no obstante, gracias María José. María José Pérez va a bordo de un turismo que se va encontrando con este panorama que sí que hemos podido, aunque sea con dificultad, conocer la cantidad de árboles que están caídos, ese auténtico laberinto en el que se ha convertido ahora la Guardia Civil, desviando al tráfico, a los cientos de vehículos que se han visto afectados. Como decimos, Sevilla ha sido una de las más afectadas por esta lluvia con la que ha despertado este lunes, lluvia y viento, sobre todo ese fortísimo viento. Javier Moreno, buenos días de nuevo. Buenos días, Nuria. Vamos a hablar con Manuel Blanco, que es el jefe del Consorcio de Bomberos de la Diputación. Recordamos, los parques de bomberos de muchos municipios están agrupados en este consorcio para mejorar la operativa. Imaginamos, Manuel, que esta mañana está siendo muy complicada. Sabemos que de momento lo que tienen es un balance provisional. Estamos en directo en Radio Andalucía Información. Manuel, ¿qué balance hacen de momento en cuanto al número de incidencias que ha habido por este vendaval? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Javier. ¿Qué tal? Pues bueno, en este momento el número de llamadas es muy, muy elevado. La central de bomberos no para de recibir pedidos de emergencias. Hablamos de entre activas y en espera más de 100 actuaciones en estos momentos, y la inmensa mayoría son objetos caídos en la vía pública. Con objetos me refiero árboles, placas solares, tendido eléctrico y otros elementos como vallas publicitarias, etcétera. ¿Alguna, Manuel, de especial gravedad? Hemos sabido esta mañana además que había habido una incidencia en la catenaria del tren entre Utrera y Dos Hermanas. No sé si los bomberos de la Diputación han intervenido ahí. Sabemos que hay alguna localidad también donde la situación ha sido muy complicada, en el Viso del Alcor, en Mairena. ¿Tienen alguna destacada de especial gravedad? Bueno, en este momento, por la incidencia que estás teniendo en el tráfico, la AP4 ahora mismo está cortada. Tenemos ahí trabajando a compañeros intentando pues cortar un árbol de gran dimensión que ha caído en la vía, impidiendo la circulación de vehículos y colapsando la circulación. Hay muchos bomberos trabajando, muchos parques de bomberos trabajando, imaginamos que prácticamente toda la provincia del consorcio, ¿no? Está toda la provincia, como te digo, lo que hacemos en estas situaciones cuando hay tantas emergencias, hacemos una prioridad de lo que es importante y de lo que es urgente, y vamos trabajando en función de esas necesidades, ¿no? Y sí, estamos ahora mismo pues bueno, con todos los efectivos trabajando en la zona donde más hace falta. Manuel Blanco, jefe del Consorcio de Bomberos de la Diputación de Sevilla, ante esto, ¿alguna recomendación? Porque el viento no va a cesar. Tenemos por delante días todavía complicados en cuanto a lluvia, en cuanto a viento. Especialmente es obligado, por tanto, que todos, cada uno en nuestra casa, podamos supervisar esos elementos que pueden salir volando, ¿no? Efectivamente, todos esos elementos que pudieran verse afectados por esta ráfaga de viento, pues deberían estar o bien en el interior o bien afianzados. Me refiero con eso pues a macetas, a otros elementos estructurales, revisar también siempre que se pueda. Y tengamos acceso a ello, si la instalación de placas que tenemos en casa sigue firme, no hay elementos que puedan salir volando, pues, como por ejemplo pues toldos, pérgolas y otros elementos así que sean susceptibles de verse afectados por las ráfagas de viento. En caso de que una situación de este tipo, un viento huracanado, como el que ha soplado esta mañana a primera hora en Sevilla, nos coja en el coche, ¿qué debemos hacer? ¿Retiramos de la carretera? ¿Nos quedamos en el arcén? ¿Cuál es la recomendación por parte de los servicios de emergencia en caso de que nos coja el volante? Bueno, siempre vamos a extremar las medidas de precaución, circularemos con precaución, sobre todo al adelantar camiones que nos pueden hacer de pantalla y al rebasarlo de nuevo nos dé la ráfaga de viento, con lo cual nos puede hacer perder el control del vehículo. Muy atento a la señalización, a las recomendaciones de la DGT y los medios, sobre todo hagamos caso a los medios oficiales de comunicación para evitar también pues estar desinformados y utilizar rutas alternativas siempre que sea necesario utilizar el vehículo. En estas ocasiones pues vamos a intentar limitar los desplazamientos a los estrictamente necesarios. Manuel, le dejamos que siga trabajando. Imaginamos que como jefe del consorcio tiene muchísimo trabajo que coordinar y sobre todo atender por prioridad esas emergencias. Muchas gracias por atender nuestra llamada. Un saludo. Un saludo, gracias a vosotros. 10:41 de la mañana, gracias a los servicios de emergencia, presten ustedes atención a todo lo que venga desde esos efectivos de emergencia. Estamos en Granada, vamos a seguir este recorrido, vamos a estar durante toda la mañana de hoy en aquellos lugares en donde el temporal está soplando fuerte. Es el caso de la capital de Granada, en donde se ha elevado el aviso de amarillo a naranja por fuerte viento. La Alhambra ha vuelto a cerrar parte de sus accesos peatonales precisamente por este temporal, por este vendaval. Manuela Pastor. Fuertes vientos que han condicionado también la apertura de la estación de esquí de Sierra Nevada, que ha tenido que retrasar su horario a las 10:30. Continúa el desembalse de agua en el pantano de Kéntar, por el que se mantiene cortada la carretera 4026 en el kilómetro 2 en ambos sentidos hacia Pino y Genil. Mientras, en el pantano de El Portillo, en el municipio de Castril, también continúa en nivel rojo por riesgo inminente de desbordamiento. En Huéjar Sierra se evalúa a esta hora los daños por desprendimiento de la ladera el pasado fin de semana que mantiene en vilo a los vecinos. José Antonio Robles es el alcalde del municipio. Hoy va a empezar a proponer cuál es la mejor solución, porque hay muchas piedras sueltas en la parte de arriba. Nos ha comentado que tenemos que volar con drones para saber qué se encuentra y en las próximas semanas vamos a tener la solución. El ayuntamiento ha clausurado el acceso a los dos patios de vecinos y colocará una malla provisional. Y estamos también en el campo de Gibraltar. Continúa este lunes el colapso de camiones en el puerto de Algeciras. La situación, lejos de mejorar, se espera que vaya todavía a ser más complicada con la entrada de esta nueva borrasca. Son todavía muchos los camiones que esperan cruzar el estrecho y se siguen sumando más vehículos. Ángeles Carreras. Durante el fin de semana se han logrado evacuar más de 5.000 camiones, pero todavía la presión sigue siendo importante, con centenares de vehículos estacionados en diversos puntos de Algeciras y los barrios. El puerto continúa con la restricción de acceso a los transportistas que embarcan hacia Tánger Med, la línea más demandada y que esta mañana ya está sufriendo retrasos y alguna que otra cancelación por el mal estado del mar, con vientos que alcanzan los 60 kilómetros hora. En declaraciones a la mañana de Andalucía, el presidente de la autoridad portuaria admite que la situación que se está viviendo es inédita. Gerardo Landaluce. Tenemos ahora mismo por delante también a la nueva borrasca, Leonardo, y también especialmente la previsión para el miércoles, que es un día especialmente complicado. Pero bueno, con ese espíritu de colaboración y coordinación entre los diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y también toda la comunidad portuaria, y por supuesto también la paciencia que están teniendo también los camioneros para enfrentar esta situación, que es muy atípica, y nadie recuerda en la historia reciente del puerto tener tantos días con estas complicaciones. El puerto de Tarifa también ha cancelado hoy todas las conexiones con Tánger. 15 minutos nos separan de las 11 de la mañana. Enseguida estamos en los juzgados de la Plaza de Castilla en Madrid, en donde ha llegado ya Santos Cerdán y Antonio Hernando. Pero antes hacemos parada en Málaga, en Torremolinos en concreto, en ese congreso del que les hemos hablado, un congreso sobre conciliación e igualdad en el que participan, entre otros, la consejera de Igualdad y la consejera también de Educación. Está allí, en el Palacio de Congresos de Torremolinos, Alicia Pérez. Alicia, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues mira, los docentes demandan información y formación que les permita abordar pues asuntos como la violencia de género digital, el impacto de la pornografía o la conciliación, algo que ven a diario en sus aulas. Y este congreso va precisamente de eso, de compartir experiencias, de escuchar a expertos y a expertas y de hacer del centro educativo un lugar de transformación. Participan un millar de profesores y profesoras, también estudiantes de pedagogía o de educación social y personal técnico de los centros de la mujer. La consejera de Educación, Carmen Castilla. Como sociedad, el instrumento más importante que nos hemos dado para la conciliación es el sistema educativo, no solo porque de 9 a 2, de 8 a 3 en nuestros centros educativos se trabaja la igualdad, sino que además tenemos una serie de medidas para la familia, aulas matinales, comedores escolares, actividades extraescolares que permiten esa conciliación de la vida. La invisibilidad de la mujer a lo largo de los años se combate también de muchas formas y desde bien temprano. Es el caso del proyecto Rocks and Color, un proyecto con el que Ana trabaja sobre todo el peso de las mujeres en la historia de la música. Vamos a escucharla. Y cuando empiezan a saber, bueno, pues por ejemplo que la Edad Media, si una mujer hacía música, la quemaban viva. O por ejemplo les cuento como en el barroco, si una mujer decidía ganar dinero de la música, pues era insultada y era llamada prostituta. A esta hora la conferencia inaugural a cargo de la filósofa y experta feminista Ana de Miguel se titula La coeducación, una escuela de humanismo, una escuela de igualdad. El juez que instruye el caso Leire Díez, esa exmilitante del Partido Socialista, que habría buscado información contra jueces, fiscales y guardias civiles a cambio de favores, el instructor hoy tiene previsto interrogar como testigos a Santos Cerdán, al que fue secretario de organización del Partido Socialista, está en libertad con medidas cautelares, y también tiene previsto interrogar hoy como testigo a Antonio Hernando, el secretario de Estado de Telecomunicaciones. Estamos en los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid, está allí Gema Vélez. Gema, buenos días. Buenos días, pues ya están los dos dentro. El primero en llegar ha sido el ejecutivo de Moncloa, Antonio Hernando. El exsecretario del PSOE, Santos Cerdán, ha entrado muy justo y por la puerta de atrás. Por aquí sí que ha entrado su abogado. Los dos, como has dicho, estaban citados a las 10:30 para declarar como testigos ante la juez por el caso Leire Díez, la conocida como Fontanera de Ferraz. El magistrado la investiga precisamente por eso, por recabar información sensible sobre jueces, empresarios y miembros de la UCO para desprestigiarlos y frenar investigaciones judiciales. Ambos comparecen ahora ante el juez aquí en los juzgados de Plaza de Castilla. Vamos a seguir en página judicial a esta hora de la mañana en Radio Andalucía Información. Estamos en Sevilla, en la Audiencia de Sevilla, porque comienza hoy el juicio por violación a dos estudiantes Erasmus alemanas de la Pablo de Olavide, una agresiones sexuales que se produjeron en casa de estas dos estudiantes cuando las jóvenes En casa de estas dos estudiantes, decimos, la Fiscalía pide para el acusado 17 años de cárcel. Javier Ronda. El juicio va a comenzar. Buenos días. Aquí en la Audiencia Provincial de Sevilla, en tan solo unos minutos, en esta primera jornada, está previsto que declaren los miembros de la UFAM, de la Unidad de Familia de la Policía Nacional, que hicieron la investigación, también un conductor de V y algunos testigos que estaban en la discoteca donde se encontraban las dos alumnas de Erasmus de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Unos hechos que se remontan a septiembre de 2023. El acusado finalmente las llevó a su casa. Hasta aquí más o menos la información y el relato concuerda, pero a partir de ese momento las versiones son contradictorias. Las dos chicas mantienen que fueron violadas, el acusado que las relaciones fueron consentidas. Un informe de la Fiscalía dice que las estudiantes habían consumido sustancia y que tenían anulada su voluntad. Los hechos ocurrieron, por lo tanto, en Sevilla hace ya 2 años. El acusado se encuentra en libertad provisional a la espera de conocer el fallo definitivo de este juicio que arranca hoy con esta declaración. El acusado va a prestar su testimonio el último día, mañana lo harán los peritos. La Fiscalía mantiene para él una pena de 17 años de cárcel. Y en Jaén, la Audiencia Provincial acaba de celebrar por conformidad el juicio por asesinato contra una mujer que mató a su propio hijo de 6 años. 3 informes médicos avalan la eximente completa que pide la Fiscalía y ha llevado a solicitar una pena de internamiento en un centro psiquiátrico y no, por tanto, el ingreso en prisión. Este crimen, César Domínguez, ocurrió en el domicilio familiar. El juicio se ha celebrado por conformidad. La Fiscalía ha aplicado la eximente completa a la autora del crimen por haber actuado bajo el brote psicótico. Son unas circunstancias que la convierten en una persona inimputable. No se le puede achacar ningún delito. Francisco Navea, el abogado defensor, recuerda que 3 informes médicos lo avalan. El tema ha estado muy corroborado. Tanto el juez instructor trabajó muchísimo el tema. No solo se pidió un informe, se pidieron 3 que corroboraran la misma calificación de la condición mental de Irene. Quedó el tema muy claro, sin explicaciones, pero muy claro. Solo hay 5 casos como este en toda España desde 1977. La acusada ha aceptado la condena de 4 años de internamiento y 5 de libertad vigilada, penas que se pueden revisar en función de la evolución de su tratamiento. Los hechos se remontan a abril de 2024, cuando el 061 acudió a un domicilio del céntrico barrio de La Merced, en la capital, por un intento de suicidio. Al entrar a la vivienda se encontraron el cadáver de un niño de 6 años, junto a él su madre. La entrega en Los Ángeles de los premios Grammy se han convertido en protesta por la barbarie de la policía migratoria de esa unidad con el nombre ICE, ICE, la Policía Migratoria de Estados Unidos. En las últimas horas, además, el niño de 5 años, Liam Conejo, y su padre han regresado ya a su casa de Minneapolis después de que un juez haya ordenado su liberación. Fueron ambos detenidos, ese pequeño fue detenido junto a su padre el 20 de enero en una redada. Eso provocó una ola de indignación que se sumó además a la indignación causada por la muerte, el asesinato de 2 personas, de 2 vecinos de Minneapolis. La imagen del pequeño con su mochila y su gorro azul de invierno se ha convertido en una imagen viral y se ha convertido en un símbolo, Bea Almeda, de la lucha por los derechos civiles. Adrián Conejo y su hijo Liam son ecuatorianos y demandantes de asilo. Hace 12 días fueron arrestados cuando regresaban del colegio por agentes del ICE. El congresista demócrata Joaquín Castro, que los ha recogido en el centro de internamiento de Texas y acompañado a Minneapolis, ha publicado fotos y un vídeo en el avión de regreso. El piloto los ha invitado a la cabina y le ha regalado al niño una insignia. Puede ser, Liam, gracias. Castro ha contado lo que le ha trasladado el padre de Liam. El padre dice que su hijo no ha sido el mismo en este tiempo, que ha dormido mucho, que está deprimido y triste y que ha preguntado por sus compañeros y su familia. La detención de Liam y el asesinato de 2 manifestantes a manos de los agentes del ICE han incendiado las calles y han forzado a Donald Trump a moderar su discurso y a rebajar el número de agentes y de redadas. Y el paso fronterizo de Rafah entre Egipto y Gaza se va a abrir en solo unas horas, es lo previsto. Los gazatíes podrán entonces volver a entrar y salir de la franja, pero de forma muy limitada. De hecho, se ha limitado el paso a unas 200 personas al día, a pie o en ambulancia. El único cruce que conecta a Gaza con el mundo exterior sin pasar por Israel lleva cerrado desde mayo de 2024 por el ejército hebreo, y su reapertura inicia la que se espera segunda fase de la tregua auspiciada por Donald Trump. Este domingo se han hecho pruebas logísticas, han pasado ambulancias, ha pasado también maquinaria pesada, aunque no se ha permitido el paso de 150 palestinos que aguardan la salida. La mayoría de ellos son graves enfermos que van acompañados de sus familiares. La apertura será para bien. Hay muchas personas enfermas, incluyendo a mi familia, mi padre y mi madre. Exigimos que se abra oficialmente el cruce, porque lo necesitamos para evacuar a quienes requieren tratamiento. La Organización Mundial de la Salud cifra en 16.000 los palestinos que necesitan atención médica urgente. Esta paz continúa siendo frágil, muy frágil. Fíjense que solo el sábado ataques israelíes mataron a 32 personas. Si nada lo remedia, la situación de los gazatíes va a empeorar, porque Israel ha anunciado este domingo que Médicos Sin Frontera va a salir de Gaza y dejará de funcionar en el enclave palestino el próximo 28 de febrero. Dice Israel que esto es así porque Médicos Sin Frontera no ha entregado el listado de sus trabajadores, algo que le había exigido Tel Aviv. Y antes de alcanzar las 11 de la mañana, estamos conociendo que la Guardia Civil ha detenido a un hombre de 53 años acusado de haber matado a tiros a su madre en Tenerife, en la localidad tinerfeña de Arona. La víctima, esa mujer es octogenaria, tenía 82 años. Tanto el homicida como la víctima son alemanes. En el lugar del crimen han encontrado 5 casquillos. El cuerpo ha sido localizado este domingo y las circunstancias todavía están bajo investigación. Se lo cuenta la mañana en Radio Andalucía Información. Whatever you want, whatever.